Si eres mujer activa en redes sociales y estás escuchando esto, ponte a pensar cuántas veces te han llamado Charo. Yo, la primera vez que recibí este insulto, no sabía ni lo que era. Un estudio del Instituto de las Mujeres apunta a que, dentro de ese término, que se usó por primera vez, oh, sorpresa, en Foro Coches en 2011, se esconde la ideología de la manosfera. Charo opera como significante vacío que permite aglutinar diversos resentimientos masculinos. Aparentemente inocuo, esconde la violencia que hombres de extrema derecha vuelcan contra mujeres feministas, en un contexto en el que el feminismo camina fuerte por la consecución de derechos. Charo es la contraola de los que temen perder sus privilegios. Una contraola que impacta más fuerte contra mujeres racializadas. Según datos de la UNESCO, el 75% de las mujeres periodistas ha sufrido violencia digital y una de cada cuatro ha recibido amenazas físicas o de muerte. El acoso que viven comunicadoras, divulgadoras, políticas y cualquier mujer que se atreva a alzar la voz en redes es patente y ya comienza a llegar a los tribunales. Recientemente, la diputada de origen saharaui, Tess Sidi, presentó una denuncia ante la Policía Nacional contra 2.000 usuarios con comentarios delictivos. La mayoría contienen amenazas de muerte. Esta violencia va increciendo al tiempo que la ultraderecha gana enteros y legitimación social. Así y con total impunidad, la analista política Sara Pérez Santaolalla vio circular fotos con su nombre pintado en la tumba de las 13 rosas. Un estudio del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad recoge que este tipo de violencia acarrea graves consecuencias. El 54% de las mujeres que ha sufrido acoso a través de redes sociales ha experimentado ataques de pánico, ansiedad o estrés. Además, un 25% de las mujeres de entre 16 y 25 años ha recibido insinuaciones consideradas no apropiadas a través de redes sociales. La línea que une el término charo con la amenaza de muerte es demasiado delgada. Y si piensan que con su odio nos van a callar, lo llevan claro. Actuemos. Tejamos una red contra los odiadores. Llenemos los juzgados de demandas. Algunas veces perderemos y otras ganaremos. Al menos situaremos el tema en la esfera pública. La comunicadora Quindi Akeyu consiguió que la justicia condenara como delito de odio insultos racistas en redes sociales. Ocupamos espacios que históricamente nos han negado, expresaba en una entrevista para El Salto. Así que preparaos, porque tenéis charos para rato. Yo soy Sara Plaza y esto es Asalto, la actualidad desde la redacción de El Salto Diario. Con Yago Álvarez, Sara Plaza y Pablo Elorduy. Empezamos una semana más en otra entrega de Asalto. Yo soy Sara Plaza, como decía, y me acompaña Pablo Elorduy. Pablo, buenos días. Hola, buenos días, Sara. Antes de arrancar, os tengo que recordar que este podcast funciona y todo lo que publicamos se emite en nuestra web sin pagar, sin que tengas que pagar ni ningún muro de pago. Gracias a las socias. Así que ya sabes, dale clic a Te Socia El Salto y así podremos seguir disfrutando de estos productos que os traemos tan fresquitos. Asalto, asalto. La actualidad desde la redacción del Salto Diario. Hoy con Sara Plaza y Pablo Elorduy. Línea editorial. Y vamos a hablar de Pablo Hasél, ¿no, Pablo? Sí, sí, sí. Es el tema que yo creo que pues nos tiene que distinguir un poquito, ¿no? La reivindicación de la libertad de Pablo Hasél en la semana en la que se cumplen 5 años de su encarcelamiento. Para quien no haya vivido en este mundo, Hasél es un rapero de Lleida que fue condenado por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y calumnias contra instituciones del Estado. Se trata de delitos de opinión y obedecen a una época que parece haber pasado, pero aún está latente. Una época en la que la Audiencia Nacional encabezó una cruzada, porque no tiene otro nombre, Sara, contra lo que tradicionalmente se ha llamado los enemigos de España. Hasél es el caso más conocido hoy en día, pero También os acordaréis de casos similares como los de Baltoni, que está exiliado, está fuera de España, en Bélgica, Cassandra, César Strawberry o Facu Díaz. Bueno, ¿y esto es posible en una democracia? Pues es una aberración, Sara, en un Estado de Derecho. Esto convierte a Hassel en un preso político. Al menos eso es lo que han dicho más de 200 profesores de 95 universidades de 25 países, que han suscrito una carta abierta en la que piden la libertad de Hassel y proponen su candidatura al Premio Sájarov que otorga el Parlamento Europeo, con pocos visos de que se le vaya a dar, pero para el reconocimiento de ese sufrimiento que ha sufrido, valga la redundancia, si vale, en los últimos 5 años. ¿Y qué queremos poner en el salto sobre la mesa? Claro, la línea editorial aquí pues resalta 2 aspectos, ¿no? Como decíamos, parece haber pasado esa etapa de caza de brujas. Hace más tiempo que no se producen este tipo de casos en los que se persigue un vago enaltecimiento del terrorismo que se ha usado como una legislación chicle. Pero la legislación no ha cambiado y en cualquier momento puede repetirse este momento en el que jueces, juezas, la Audiencia Nacional se ponga de nuevo manos a la obra con esta cruzada. Y en segundo lugar, en concreto en el caso de Hassel, pues es escandaloso que siga a la cárcel con un gobierno progresista. Yo no sé si hay que llamar al indulto o hacia otro tipo de medidas, pero que esté 5 años por delitos, como digo, de opinión, calumnias contra instituciones del Estado, enaltecimiento del terrorismo, cuando de lo que hablamos es de letras de canciones, de tweets, etcétera, pues es desmesurado y más con un gobierno de este signo. Y tampoco hay a la vista reformas legislativas. ¿Eh? No parece que con esta aritmética parlamentaria vaya a haber nada de eso. Asalto. Es una producción de El Salto. Cada suscripción cuenta. Cada donación suma. Hazte socia del Salto. Tema a fondo. Como contábamos al inicio de este podcast, hoy vamos a poner nombre a algo que nos pasa a muchas, pero que lo vivimos de manera difusa. Si te llaman Charo por redes, que sepas que estás sufriendo violencia digital de género, un tipo de violencia 2.0 que impacta gravemente en nuestra salud mental y que escala enteros pudiendo llegar a la violencia física. Para hablar de este tipo de violencia, contamos con una de las mujeres que en la actualidad lo está sufriendo y que además intersecciona con su racialidad y con su físico, y es Silvia Agüero, que es comunicadora, presentadora del programa Al Lío de CGT, que se emite en Canal Red. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buenos días, Sara Plaza, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de tenerte aquí. Yo más. Gracias por acceder a esta entrevista. Bueno Silvia, en primer lugar, ¿qué es lo que te sucede cada vez que un programa tuyo se sube a las redes sociales? Bueno, pues se me inunda no de críticas hacia mi ideología o hacia mi manera de ver el mundo o hacia cualquier cosa que pueda decir que no estén de acuerdo la gente que nos ve. Se inunda de gordofobia, sobre todo. Me llaman ballena, gorda, como solamente por mi físico, ¿no? Y esto lleva pasando mucho tiempo, o sea, desde que comencé, que cuando creo que comencé en el activismo, o sea, no era gordofobia porque estaba más delgadita yo, pero también sufría ese tipo de violencias en las redes. De hecho, tuvimos que denunciar una vez a la policía. ¿Y qué pasó cuando denunciaste? O sea, no denunciamos específicamente, sino que llamamos a la policía de Zaragoza porque íbamos a dar una conferencia en el CSO Luis Buñuel, que ya cerraron, y entonces me dijeron que me iban a meter un palizón, un montón de payos, que era lo que necesitaba yo, ¿no? Como gitana. Entonces, claro, ahí me, con perdón de la expresión, pero me cagué de miedo y tuvimos que llamar. Y claro, pues fueron. O sea, hubo un dispositivo allí y nada más. Nadie me tranquilizó y me dijo, no te preocupes, que no sé. Tampoco esperaba eso de la policía, entiéndeme, ¿sabes? Soy gitana, tengo ya experiencia de pensar y de tener la memoria en el cuerpo de que la policía no va a ser quien me defienda. Estábamos comentando que existe una violencia en redes específica sobre las mujeres. En tu caso intersecciona tanto con la gordofobia como con el racismo. ¿Qué podemos hacer en el resto? A ver, yo creo que sí que intersecciona, por supuesto, pero hay un informe de Calala que hizo sobre la violencia que sufríamos en redes, gente gitana, por ejemplo, y no sufría la misma cosa mi marido, Nicolás Jiménez, que es un activista bien, que yo. Creo que lo que podemos hacer es visibilizar estas violencias e intentar agruparnos y darnos amor. Creo que no nos damos más amor en la calle que en las redes, en torno a las mujeres, en el feminismo. en las redes hay una como competitividad por likes y seguidores que acaba en que no nos apoyemos entre nosotras, ¿no? Y no nos defendamos. Silvia, ¿tú te has sentido sola en esta batalla? Absolutamente sola. Me siento sola a pesar de que sí que desde CGT, por ejemplo, están muy pendientes de este tipo de cosas, pero me siento sola. Si no estuviera, por ejemplo, contigo, ¿no?, en Al Lío, creo que sí, que me siento sola y hay días que me planteo cómo vestirme, ¿no? Jo, Silvia, pues muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito y bueno, que no podrán con nosotras. Gracias por visibilizarlo. Claro que no van a poder, nunca jamás. Vamos ahora con una victoria, la victoria de Quindi Akeyu. Quindi es enfermera y comunicadora. Su potente presencia en redes sociales ha sido acompañada con una gran carga de violencia. Violencia que llevó a los tribunales, con un juicio que se celebró en junio de 2025. Y consiguió un triunfo. El agresor, que vestía su perfil con simbología nazi, reconoció su culpabilidad por un delito de odio. La sentencia condena a Justo Huertos Rubio, que así se llama, a una pena de 15 meses de prisión, responsabilidad civil de 2.500 euros y a la obligación de publicar la sentencia en sus redes sociales. Y esto es muy importante. Quindi, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Cuéntanos un poco qué es lo que denunciaste exactamente. Yo denuncié que desde 2020 comencé a recibir mensajes de odio explícitamente racistas y deshumanizantes, ¿no?, provenientes de cuentas con simbología nazi y de ultraderecha. El detonante fue, para que veáis, ¿no?, una foto en la que literalmente, pues bueno, estoy en una manifestación y estoy cogiendo una pancarta amarilla fosforita en la que aparecen con letras negras una frase bien sencilla, que es: soy negra, soy persona. O sea, no ponía nada más. No es algo que diera pie como a debate, no, simplemente un mensaje que lógicamente reconocía mi humanidad y no solo mía, sino de toda una comunidad, todo un pueblo que es los pueblos africanos y afrodescendientes, ¿no? Pues los mensajes que me enviaban estas cuentas incluían pues algunas expresiones racistas como pues vuelve a tu selva, macaco, negruza o bueno, comparaciones históricas que bueno, sabemos que tienen bagaje racista porque pues ha formado parte de un legado de racismo biológico, como sabemos que ha pasado con las personas negras y africanas cuando se hacen comparaciones con los monos, los macacos, etcétera, ¿no? Porque sabemos que además de que históricamente nos han puesto en zoos, aparte de eso, este tipo de insultos difunden la idea de que las personas racializadas como negras pues tenemos un coeficiente intelectual menor que las personas blancas, de que somos más primitivas, más salvajes, y bueno, y todo un cúmulo de estereotipos que todavía hasta el día de hoy persisten, ¿no? Entonces, haciéndolo justo en publicaciones en las que literalmente estoy reivindicando mi humanidad, pues explica toda la intencionalidad detrás de estos mensajes, ¿no? La intencionalidad de humillar, la intencionalidad de subordinar, ¿no?, a mí. Y no solo a mí, lógicamente, a toda una población que ya de por sí ya estamos en una situación de vulnerabilidad social porque ya se nos estigmatiza, ¿no?, y hay prejuicios racistas contra nosotras. Entonces, bueno, yo denuncio en 2022 y el agresor, que es Justo Huertos Rubio, reconoce su culpabilidad. Es decir, no se celebra el juicio porque, bueno, yo entiendo que pues no veía por dónde salir. Entonces, pues reconoció su culpabilidad. Lo que le pedimos tanto yo como mi querida abogada Adilia de las Mercedes a la Audiencia Provincial de Vizcaya fue lo que se dictó en una sentencia que lo condena, que fue básicamente, aparte de la multa y responsabilidad civil, inhabilitación para oficios educativos, sobre todo relacionados con personas menores, porque una cosa también bastante interesante de este caso es que cuando me empezó a insultar, él y otros muchos, yo tenía 19 años, 18, 19 años, y este señor tenía más de 30. Entonces, lógicamente, también estamos hablando de un caso en el que se intersecciona no solo la raza, también el género, pero también hay una cuestión de jerarquía de edad bastante fuerte, ¿no? Entonces, la inhabilitación para oficios educativos involucrados con criaturas o personas menores, luego también que realizara una formación sobre derechos humanos e igualdad de trato, pero algo que nos interesaba muchísimo a nosotras era que publicara la sentencia en sus redes sociales y que además se usaran esas mismas redes sociales que formaron parte de las vías que usaron para insultarme a mí para pedir disculpas públicas, ¿no? De la misma manera que me has insultado públicamente a través de tu perfil, pues en tu perfil también me pides disculpas. Quindi, fueron muchos los mensajes de odio que recibiste, pero solo se ha podido identificar a una persona. ¿Qué problemas encontráis cuando queréis denunciar estos hechos? Solo se logró identificar a una persona de las muchas cuentas que me denunciaron. Creo que esto muestra principalmente que si hay una voluntad para identificar a quienes están detrás de estas cuentas, ya sean anónimas, no anónimas, bots, lo que sea, se puede, ¿no? Se puede identificar a quienes están detrás de cuentas que están literalmente infundiendo odio a ciertas personas, ¿no? Pero sí, algunos problemas que nos encontramos vienen derivados de la impunidad, básicamente, ¿no? La impunidad de ese anonimato en las redes, ¿no? Algo que a mí me perturbó mucho, ¿no?, a la hora de denunciar y que además que me provocó como muchas dudas, ¿quién es esta persona que se esconde bajo un perfil que tiene simbología nazi y se llama J.H.R. u otras muchas cuentas que tenían nombres raros? Precisamente porque, claro, tú no sabes si esta persona es tu vecina, vive en tu barrio o vive en Rusia. No sabes quién puede ser. Entonces, claro, eso te genera una sensación de inseguridad y de, bueno, de un aislamiento, ¿no? De no querer como socializar, salir mucho afuera, porque no sabes, ¿no?, quiénes son estas personas. Creo que uno de los problemas que nos encontramos también fue la baja colaboración, quizás, de las plataformas, porque, bueno, en este caso sí, ¿no? Se pudo encontrar, pero yo recuerdo que en varias ocasiones, y sigo haciéndolo, ¿no?, en varias ocasiones, cuando recibo mensajes de odio, racistas, yo los denuncio en la plataforma y la plataforma casi inmediatamente es como que te devuelve un mensaje de, oh, no, no se han violado las normas de la comunidad. Y es como, bueno, y en este caso, ¿ahora qué hacemos? Cuando yo he denunciado comentarios como estos y la plataforma me dice que no se han violado normas de la comunidad, pero sin embargo sí que hay una sentencia firme, además, de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que dictamina que sí que es un delito de odio llamar negruza, mono, macaco a una persona negra y más a una mujer negra, ¿no?, y acosarla. Y luego también la cuestión de la salud mental y la angustia, ¿no?, el vivir con el desconocimiento, que yo creo que tenemos que incidir bastante en esto, ¿no? Que detrás de las pantallas hay gente, que detrás de las pantallas somos personas de carne y hueso que nos afectan las cosas, y eso tiene una repercusión a nivel de salud mental bastante fuerte, sí. Quindi, he leído que, bueno, entre vuestros objetivos no estaba la pena de prisión. ¿Cuál era realmente el objetivo? Nuestro objetivo no era efectivamente que ingresara en prisión. No nos interesa. Yo personalmente creo que la prisión no necesariamente es algo transformador en términos de cuando reinsertan socialmente. Tú puedes ir a prisión y salir con la misma ideología de siempre y que al final hayas pasado unos años pues privados de tu libertad. En este caso, pues bueno, nada, a mí no me interesaba, pero mi propósito sí que era enviar un mensaje claro de que estas agresiones no podían quedar impunes. Es que no pueden quedar impunes. Es que no hay manera de que la gente siga insultando, acosando, humillando a las personas negroafricanas y que no hayan consecuencias, ¿no? Entonces, para mí lo más importante era exigir las disculpas públicas, que se visibilizara el daño que estos mensajes causan y la repercusión que tiene en la vida de alguien. Porque, bueno, si se lee la sentencia también especifico bastante, ¿no?, en que en ese tiempo yo tenía miedo de salir de mi casa. Yo tenía miedo de salir de mi casa porque yo no sabía quién eran estas tantas personas que me estaban acosando en redes sociales. Comencé a dejar de publicar los eventos a los que iban, donde me invitaban, porque no sabían si me iban a esperar ahí, ¿no? O sea, como hay una repercusión muy grave, ¿no?, en la vida de las personas que recibimos este tipo de odio digital. Y luego, aparte, también educar sobre la gravedad del racismo y los discursos de odio. Para mí estos tres puntos son fundamentales para establecer un precedente, porque yo no lo hago por mí, yo ya lo he sufrido, pues ya está. Pero también para las que vienen, ¿no?, para las que desafortunadamente quizás vayan a tener que vivir estas situaciones y vayan a tener que denunciar. Claro, por aquí, para ir acabando, ¿qué recomendarías a alguien que quiere denunciar? Bueno, para mí creo que es muy importante recalcar que yo no hubiera podido denunciar si no hubiera conseguido fuerza de mis compañeras de Afrocolectiva, ¿no? De hecho, pues Como bien has especificado, comenzaron todos estos insultos en 2020 y hasta 2 años después no me animo, ¿no?, como a denunciar. Y eso ha sido en gran parte gracias a, pues eso, la fuerza, ¿no?, de mis compañeras, que también son africanas y afrodescendientes, mis compañeros de Afrocolectiva, que también pues me acompañaron también en ese proceso. Yo creo que el acompañamiento y buscar las fuerzas ahí en la colectividad es súper importante, porque es un proceso bastante revictimizante en muchos casos, ¿no? Porque a nivel psicológico tampoco es como muy fácil, ¿no?, de vivir. Luego, lógicamente, pues cosas que tienen que ver con el caso, ¿no? Jurídicamente, pues es muy importante guardar las pruebas, hacer capturas, denunciar también ante la plataforma, acudir a ciertas áreas específicas, ¿no?, donde se denuncian delitos de odio, porque, por ejemplo, en el Estado español, pues el artículo 510 del Código Penal es la que cubre estas conductas y pueden ir a una investigación, pero también pues protegerse, ¿no?, a nivel mental. La salud mental es muy importante y recibir este tipo de agresiones pueden afectar a tu vida en general, como he dicho antes, ¿no?, emocionalmente. Entonces también recomiendo, pues si se necesita apoyarse en profesionales, hacerlo todo con mucha calma y rigurosidad, ir acompañada sobre todo, y animarse también a que este tipo de agresiones, porque acaban siendo agresiones, ¿no?, y no tenemos que perder tampoco eso de vista, que son agresiones reales, que nos impactan, que nos hacen daño, a pesar de que sea a través de plataformas digitales, ¿no?, este tipo de agresiones que no queden impunes. Quindi, muchísimas gracias por habernos atendido y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, compañeras. Un abrazo. Asalto. Asalto. La actualidad desde la redacción del Salto Diario. Vamos a continuación con nuestro espacio La Joya, donde recogemos las cosas más chulas que se han publicado en nuestra web. Y hoy hemos elegido un reportaje de José Durán que se llama Renta Básica para Artistas, La Paguita, que podría revolucionar el trabajo cultural en España. Efectivamente, un articulazo que sale en nuestra revista de invierno. Ya estamos preparando la de primavera para nuestras socias y socios que reciben esta revista. Bueno, en este caso es un artículo de nuestro coordinador de Radical, José Durán, que habla de no solo de la posibilidad de esa renta para apoyar la creación cultural y de alguna manera sacar a la cultura y al arte de las exigencias del mercado, sino también es una revisión a fondo de la precariedad que rodea a esta expresión artística, a todo lo que tiene que ver con la creación. Y me quedo con una frase que dice una de las fuentes del artículo. Dice: la precariedad no es una anécdota, sino la censura invisible del sector. Quien no llega a fin de mes no puede arriesgar ni disentir. Y ahora mismo necesitamos a muchas artistas, a muchas creadoras que arriesguen y que disientan de esta miasma en la que está ahora mismo la creación cultural en muchos casos. Me lo dejas a huevo para lanzar nuestras recomendaciones culturales con las que acabamos siempre este podcast, para que tengáis algo que hacer el fin de semana. Y antes de que empieces tú, Pablo, que ya te veo el enorme listado que vas a recomendar, me vas a dejar que me meta un ratito para decir que estoy leyendo Odiocracia, de Luciana Péquer, y aunque no lo he acabado, lo recomiendo fuertemente. Como ya sabéis, Luciana Péquer es una periodista argentina que escribió en Página 12 y que tuvo que salir del país por el hostigamiento machista propulsado por las políticas de Milei. Y de esto, sobre todo de la odiocracia y de la manosfera de la que hemos estado hablando hoy, va el libro. Está escrito, como dice nuestra compañera Patricia Reguero, quien entrevistó a Luciana Péquer y cuya entrevista también recomiendo. Está escrito en España, pero con el corazón en Buenos Aires. Así que, si lo tenéis cerca, yo lo leería. Para finalizar, y si tenéis ganas de reíros y pasar un rato amable, recomiendo La Cena, una peli de Manuel Gómez Pereira que opta a una infinidad de premios Goya, pero eso no es lo importante. Lo importante es que está bien. Y sale Alberto San Juan, que siempre es un valor, y también sale Mario Casas, que tienen un objetivo, y es preparar una cena para Francisco Franco. Ahí lo dejo. Sara, una pregunta. ¿Has visto el show de Benito, de Bad Bunny? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Quién no lo ha visto? ¿Estamos a favor de Bad Bunny? Estamos a favor. Sí, estamos yo a favor. Estamos a favor. todo lo que cree esperanza en unos momentos de tanta incertidumbre y tanto odio es bienvenido. Un baile inolvidable. Vale, yo para mis recomendaciones no me voy a salir del tema de hoy, entonces voy a recomendar dos libros que ya son veteranos, que ya fueron editados hace tiempo, pero que rodean a este odio en red, ¿no? El primero se llama The Twittering Machine, lo escribió Richard Seymour y lo publicó Acal, y es un análisis que es previo a la compra de Elon Musk de Twitter, pero que señala con mucha profundidad el impacto que las redes sociales tienen en nuestra atención y sobre todo ese crecimiento de la expresión del sadismo y la rabia a través, en este caso, de Twitter, ¿no? De aquellos lodos, etcétera, etcétera. Y luego otra cuestión, otro libro que es de narrativa, y es una novela llamada Valle Inquietante, de Anna Wiener, que fue publicado por Libros del Asteroide, en el que Wiener es una profesional de la escritura con poco éxito que pasa a trabajar para Silicon Valley en las primeras décadas del siglo. Y como ese proceso, ese progreso suyo en el plano laboral va en paralelo a la derechización de esa industria. Bueno, es un análisis muy lúcido, muy potente de las conexiones entre el mundo aparentemente sin barreras de Internet y este giro autoritario que se está dando en nuestras sociedades. www.elsaltodiario.com. Esto ha sido por hoy. Me acompaña Pablo Lordi. A la técnica tenemos a Susana Albarrán y a Eloy de la Haza. Y otro día tendremos por aquí a Yago Álvarez. Muchas gracias, Pablo, por acompañarme. Gracias a vosotras. Un saludo. Hasta la próxima.